Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Benvinguts una setmana més i benvinguts a la nova setmana on pot ser benvingut Miguel, on pot ser un altre cop això, el retorn infernal cap a la mascareta. Aquesta mascareta que per fi ens ha fet veure les cares de les persones, ens ha fet veure la cara de la política, ens ha fet veure la cara de la sanitat, la cara inclús del blanc de Florentino sense colón. Lo que no cambiarà és el nostre sistema. Benvinguts a Metal Vortex. ¿A qué se ha dejado esto aquí? Doncs benvinguts, xavals, aquí a Metal Vortex. I una setmana més, estem aquí ja de juliol. Per dir alguna mena, ens queda... lo que és una setmaneta... dos setmanetes, tres setmanetes, quatre setmanetes... per fer les nostres vacances. Quantes són, gent? He comptat les setmanes o no? Sí, jo... he comptat, esteu apoyant... Mira, perdoneu, aquí teniu... Aquí teniu el programa de heavy metal més apullardat que existeix a les zones metàl·liques. Tu tienes que trabajar. Que existeix en poc. I com no saben què dir, pues... Jo sé de campaments. Campaments. Bueno, pues benvinguts aquí. I vista la gran incidència que ha tingut això de les mascaretes, doncs anem a parlar amb una persona que no té morrió a la boca, no té mascareta. Sergio, presenta el primer tema. ¡Qué bueno! Hola, amigos metálicos. Empezamos un nuevo programa y en este caso vamos a poner un grupo que ponemos muchísimo, no, pero que siempre está de actualidad. No, pero bueno, ya verá. Que sí, se escucha perfecto ese. Que siempre está de actualidad. Estamos hablando de Black Sabbath. Os lo recomiendo, su entrevista en el TC Rock sobre el disco que vamos a poner, More Rules, que cumple 40 años. No sé si ahora o era final de año. No lo sé, pero sale en la revista TC Rock, en la portada. Mira, Sergio. En la portada, 6 euros, amigos. Ya sé que es duro, pero... Así es con la vacuna, tío. Es la pena. Así con la vacuna. Eso no lo podéis bajar. No importa si comienza a començament d'any o a final d'any de la persona. Muy bien, David. Lo mateix al 2021, pues ya está, compleix quants? 40 años. Menos que tú. 4 de noviembre del 81 se publica. Menos que tú. O sea, que se han adelantado en el TC Rock. Menos que tú. Casi mi cumple. Bueno, en noviembre lo pondremos otra vez. Bueno, amigos, vamos a poner este More Rules, el segundo disco de Dio con Black Sabbath, hermano gemelo del Heaven and Hell. La verdad es que es una continuación. En este caso es un caso parecido como pasó con AC/DC, el Back in Black y el Fortress of Autorock. En este caso yo creo que bastante más, mientras que el Fortress of Autorock era mucho peor que las obras, cuando decían que eran las obras del Back in Black. El Pepe está de acuerdo conmigo. De acuerdo. Este para mí no lo era. Cuenta muchas cosas, incluso habla Dio, yo sé que está muerto, pero habla, sobre el tema de los créditos y todas esas cosas, que eso está muy bien. Y la aportación de Geese Butler y... como letrista, ¿no? Muy, muy interesante. Pues nada, amigos, vamos a poner este grandioso disco More Rules y el tema Falling on the Edge of the World. Temazo. ¿Eh? ¿Te parece, eh? vengo a dar escupas. Uy. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis ese pedazo clásico. Vamos a continuar con otro clásico. En este caso, un disco que vuelven a reeditar, edición de lujo. Ya lo han reeditado varias veces. Estamos hablando del LP de UFO, Force Eight. Como ya sabéis, todo este tipo de reediciones tienen más reclamo que cualquier disco actual. O sea, gente, pues siempre están los frikis que se compran los discos en ediciones. Aquí tengo uno a la derecha. Sí, siempre llamo. Sí. Yo estoy en este caso vienen con un directo, bueno. Vienen con un directo, ¿eh? Y yo digo una cosa, las GAE, lo que es las GAE, cuando tú compras el mateix CD reeditat, remasteritzat, en CD, en cassette, en vinil, ¿et donen un descompte per haberlo comprat quatre vegades? No lo sé. No, ya te digo yo que no. No, pero una media si fos, de latón, igual sí. Pero si fuese senda... Sigue cubrir el doble, ¿no? Bueno, amigos, lo dejamos para nuestros contertulios, nuestros es que amigos, nuestros todos. Amigos de las ondas, que nos digan qué le parece esta gran reflexión de David. Hacienda somos todos, ¿eh? O sea, que entonces somos un equipo. Claro, no, todos no somos. Somos... A ver, yo tengo Italia, el... Italia, los que pagan y los que no pagan. Y luego Italia que nos jodió ahí. Yo tengo el Battle Hymns de Manowar en cassette, en disc... Y en CD, y después CD remasterizado. Y además lo tienes es que grabado en una Tudor o en una cinta de Roberto Carlos. He pagado a las GAE un mogollón de drets, ¿no? A la cinta, Y a Numés, pero es que es igual. Y para tener ordenado y para tener wifi, también pagas, porque con Post Pirata ya también ya una tasa. David, ¿eres consciente que le robabas a tus padres, los discos, las cintas de cassette de Roberto Carlos y Antonio Machín? Y de los Panchos, de agua, Y te grababas encima discos de Manowar y todo ese tipo de gente y toda esa gentuza que escuchabas de la revista Heavy, pero de Transmetal. ¿A que no adivinarías de quién era fan el meu para? Sí, yo sí. Julio Iglesias. Diango. ¿No? Hostia, Diango roqueaba, ¿eh? Sí. No, de no, Peret. ¿No? Una pista. ¿No? ABBA. ¿No? Billy. ¿No? No, continúa en Metal Vortex, venga, va. Vaya, pues nada, amigo, no sé si lo adivináis. Pues nada, vamos a escuchar este tema que abre el disco. Que como curiosidad, pues a los teclas está Danny Peyronel, que todos lo conocéis, el argentino, ahora que está muy de moda en TV3 Messi y Argentina, ahora y siempre. Pues nada, pues este tipo venía de los Heavy Metal Kids y después pasó a engrosar UFO y después hizo dueto con Salvador Domínguez, otro ilustre argentino, y montó el grupo Tarzan. Actualmente tiene un grupo que se llama XUFO, ya sabéis de qué va el tema, ¿no? Con ex componentes de UFO. Pues nada, ahí tenéis a UFO desde el año 75, Foresight. Too much, how's this? que para hacer buena masa. Ah, pues sí. ¿Eh? Eso es la gira del Covenant. Bueno, pues amigos, ahí tenéis estos dos pedazos de clásicos para empezar, ¿eh? Ya sabéis que tenéis que poner, está la encuesta, quién es el mejor. ¿Quién de los cuatro? ¿Quién es mejor música? De los cuatro, ¿no? Exacto. Y os queda poc temps, perquè d'aquí... Ya sabemos que es el peor. Tres, cuatro semanas fent vacances, ¿no? Sí, sí, yo estoy de campamento, sé ya. Tú sabes que tienes que trabajar. Exacto, fent vacances. Fent vacances. Yo, las mis vacances son trabajar, tío. Tu fiesta el lunes. Mira, yo es que no entes mai el puto sindicalista o els sindicalistes que van agafar i van dir que es tenien de treballar 5 dies i 2 festius. Ara actualment no és així tampoc, però bueno. No. No entenc per què no es va fer el pacte de 2 dies laborables, 5 de festa i cobrar el mateix sou. Que sepáis que el David fue economista en su tiempo. No ho entes mai, eh? No ho entes mai. Ya acabo cavando zanjas ahí. A la vista de... Allí en México. Ay, que sepáis que este hombre hacía carreteras y claro, le vino demasiado sol. ¡Vivo en la carretera! Se ponía gorra y claro, ya claro. Así se me va a cabrar el cabello. Eso, el vinacho y todo, pues ya ves. Acaba el tío que parece, vamos. No le hagas caso. El médico insiste que está mejor, pero y le ha retirado la medicación, pero bueno, ya ves que no. ¿Y la birra? No, esa no te la retira. Bueno, tú sabrás. ¿Es la medicación, joder? Bueno, vamos a seguir con... Hemos escuchado dos clásicos maravillosos. Vamos a ir con un guitarrista clásico muy conocido y muy querido también por la afición, que hace tiempo que no se le escucha, pero que va a sacar disco ya, es inminente. Estamos hablando de John Sykes. ¡Anda! Porque, bueno, ha estado en grupos como Tigers of Pantan, Thin Lizzy, Whitesnake, Blue Murder, también pues en discos en solitario. Oye, pero este tipo decían, ¿te acuerdas que se dijo de que Guatene iba a hacer un gran anuncio? Y yo esperaba, digo, lo de la Coca-Cola. Sí, pero qué va, tío. El no, de la, qué eso, va, tío. El de la Coca-Cola, me parece. No, qué va, acabaron pero, fatal. Sí. Muy mal. Rollo de egos, aparte que sabes, aún estaba más guapo que sí, él, sí. Y bueno, y hubo un... problemas, pero que bueno, que el 87 si es el disco que es por el guitarrista, es por John Sykes, o sea, es que hizo un trabajo alucinante y luego lo salieron en los vídeos, ¿no? Exacto, bueno, lo pulsaron, no hizo la gira, o sea, no está mal. Nada, hizo no el disco, mal. Componiendo también y tal, y luego a la porra. David Coverdale le dijo que fue el manager, que él no tiene nada que ver. Sí, ya, claro. Pero un bueno, día en el lago Tahoe, ya está. Bueno, el caso es que es un gran guitarrista, ha hecho discos en solitario y que estaba previsto ya este año, tiene que salir ya su nuevo disco titulado PsyOps. Y bueno, ya hizo un adelanto hace un tiempo, pero parecía que el disco era inminente, se ve que ha tenido problemas con la discográfica, ahora ha cambiado. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Pero la verdad es que estamos esperándolo, pero con los brazos abiertos porque... tanto el adelanto anterior como este disco, esta canción que se titula Out Alive, la verdad es que está muy muy bien. No tanto, lo podéis ver en vídeo en YouTube. El vídeo es de retales de películas. ¿Cómo está? ¿Se le ve bien o qué? Yo sé, no se le ve. No sale, ¿no? Ay, hombre. No se le ve, son retales de películas. ¿El exorcista y tal? ¿O? No, películas así de acción, de motos y tal. Bueno, ahora si acaso lo ponemos, pero bueno, lo podéis ver. La verdad es que el vídeo, claro, es cutre, coger películas antiguas y meterlas ahí sin ningún criterio. Y encima películas malas, ¿no? No, bueno, buenas. Conocidas, no, buenas, ni buenas ni malas, conocidas por todos, ¿eh? Cuando veáis las imágenes y las secuencias las reconoceréis, pero bueno, que están ahí metidas ahí con calzador, que no tienen mucho sentido, simplemente, bueno, pero bueno, el tema es muy bueno y tal, y bueno, eso, soy John Sykes, pues de qué vamos a hablar, ¿no? Así que nada, sin más os dejo a John Sykes y este tema, Out Alive, y su próximo disco se titulará PsyOps, ahí lo tenéis. Este tipo era el grandés, ¿no? ¿También o no? No, este no. Is our arch rival shot him down? 12 gauge between the eyes. Head trigger lost his mind. Word out is going down. Revenge, prepare to fight tonight. We'll ride into the sun until we burn alive with a thousand. Forget the words you heard this time, it's do or die. The time is here and now, release the hounds of hell. Bad apple broken down, revenge prepared to die. Tonight, we'll ride into the sun until we burn alive. With a thousand screaming demons close behind. And no one sleeps until this war is won tonight. This is life and no one makes it out alive. Tema de John Sy, la verdad. Un temazo, tío. Bueno, un tema potente, adrenalínico, bujarro, pero potente. Me sorprende que no haya salido, ¿eh? Porque es un tío que hasta ahora, no sé, igual a ver si se ha cortado el pelo o algo así, para trabajar o alguna cosa en la obra. Sí, porque es muy de la foto este también. Muy, a ver, muy hasta foto. Ahora, oye, mientras se había estado. Se ha conservado medio bien. No lo sé, la verdad es que el disco tarda mucho. Ha tenido problemas, pero bueno, yo espero que ya este año, de hecho no tiene fecha definitiva, o sea que durante este año lo anuncian, pero ahí estamos, no ha salido todavía. Pero bueno, que ya te digo, ya puse anteriormente un adelanto que nos sorprendió gratamente y este aún me ha dejado más flipado. Y nada, o sea, a ver, la reputación de este hombre es tremenda, ya veremos. Físicamente me da igual cómo esté, mientras se mantenga como guitarrísticamente, pero bueno. No, pero bueno, ya está bien. Además, bueno, cantando también. Muy bien. La verdad es que me ha gustado el tema. Y a ver si pronto. El Pepe ha recibido una oferta, para la última gira de What's Night. Sí, como para... es así alto y tal, ¿sabes? Para ganar más pasta, sí, ¿sabes? La guitarra se enchufa. El Pepe. El juez extra dice que se retiran y lo ve. Yo de coro. El Pepe de ellos sí que es el Pepe. Y sales tú ahí en el concierto de Ratzinger. El nuevo guitarrista de What's Night. ¿Y qué os sembla lo que están programando si es dejan al Ripollet Rock? Ah, bueno, tú irás, ¿no? Como es un concierto. Yo intentaré. Exclusiva, exclusiva. Exclusiva. L'últim divendres, de forma gratuïta, l'últim divendres d'agost, pues estaran a Ripollet Rock. Vuelvo a montarlo, lo que no sé yo la forma en la que se lo están montando. No sé, desde momento porque... el promotor dijo el otro día que no se sabe si a lo mejor, como antes era el aforo era ilimitado, que podíamos ir 200.000 como 10. No saben si a lo mejor por el tema de COVID son capaces de decir... Hombre, mira, después de la vergüenza del Canet Rock y de la mierda esa que montaron con todos los niños que se han contaminado, y nosotros estamos todos vacunados, ¿sabes? Es que tiene cojones, ¿eh? Te montan la mierda esa. Deixa acabar el Pep. Pep, ¿qué va a decir? Que... Los calomillos del aforo sería limitar. Al final ni se hará. Y te habrás de ficar, diguéssim, nom. Però bueno... Això va dir, ho va deixar, demanar per internet abans, jo què sé. L'aire, perquè de moment, si s'assabentés d'alguna notícia, ho diria, però que de moment això de que campi qui pugui com abans, que entra, podíem anar sí, esclar, a qualsevol. És que era la llibertat. Encara, doncs, a lo millor l'Ajuntament de Ripollet li diu, aquí poden entrar, m'ho invento, 1.000 persones, per posar una xifra, 1.000 persones. I en canvi, a lo millor, pues, en l'esdeveniment anterior, ara van 3.000 Mira, ha dicho el Argimon ese, el tipo ese de pelo blanco, ha dicho de que no quiere volver a ver lo que ha visto en los conciertos. No quiere volver a verlo, pero claro, pero se la comió. Ah, hablas del Canet Brot. Claro, pero sí, el Canet Brot, ¿no? Muy bueno. De hecho, si fuera otro de este, yo lo siempre lo mismo. Los suyos les dejan y luego... Exacto, ahí ya, claro, para que vengan peranas tipo a Pepe y todo eso. Sí, gente esta que luego no se acuerda lo que ha hecho. Si se ha hecho fotos con novietas sospechosas. Tenían que llevar a los Ratzinger y a la excavadora, que estuve yo el sábado pasado en el Apolo y aquello no, fue... A la excavadora tiene que ir a tocar el palo de la Generalitat. Yo apuesto por Cadival Corps, ahí, a la Yede, venga, dale caña, cómetelos a todos. Es que nos van a tomar por culo a todos estos. ¡Canallas! Bueno, pues Nema continúa y Pep, venga, continuabas tú. Después de una conversación que tuve hace un mes así con David, pues he traído un tema cambiando de registro, un tema de uno de los punteros grupos de trans metal, speed metal, alemanes que salieron allá por mediados de los 80, y me refiero a Parados, uno de los grupos que luego, que en verdad que sacaron dos LP buenísimos, el Heresy en el 89. Increíble. Fue increíble, como dijo David, fue increíble, y luego han ido de más porque a menos. Estos siguen existiendo, ¿no? Siguen existiendo. Y es verdad que tiene buenos discos, pero pues como la mayoría de muchos grupos que han ido de más a menos, y Parados en ese sentido, teniendo buenos trabajos, pero ya no tienen esa. ¿Tú sabes que Iron Angel han sacado un disco? Pues no lo sabía, si no me lo dice Sergio, no lo sabía. Però Iron Angel no d'aquest any, no d'aquest any. No, d'aquest any no. Jo crec que no, ara parlo de... L'any passat. I és verdad que... 2019. Que buenos temas, saca discos que tienen 3, 4 buenos temas, a lo mejor de 8 o 9 canciones tienen 3 o 4 muy buenos temas, pero esa frescura que tenían, que no quiere decir porque sean mayores, porque ha habido grupos también que aún siguen como Slayer, que también ya tiene una trayectoria y reventaban los palacios y unos discos increíbles. En cambio, Parados, pues para mi gusto, que yo soy un fiel seguidor de este grupo, pues ha ido de más a menos, aunque haciendo buenos discos. Y yo os he traído uno, el Collision Obscurd, sacado en el 2000, que en verdad está bastante bien. Y aquí os traigo con el tema Prostitution of Society. Ya veis qué os parece para los amantes del speed metal. Y de la prostitución social. De la sociedad. Muy acorde con lo que está pasando. Ay, ay. Canet Brot. We'll be right back. Bueno, amigos, aquí habéis tenido esta de lo que fue una gran banda de speed metal alemán, que como he dicho antes en el prólogo del, de la canción ha ido David a, de Mesa Mainz. Sí, está sí, muy bien, porque yo, el Heresy, para mí es el tiene disco, aparte de eso. Es una obra maestra, sí, el Heresy. Correcta. Y va a ser, a ver, el preámbulo es que para mí aquella LP pues va a ser, van a ser los alemanes que feien la música dels Anthrax, va ser una mica així, no? I tal. I és veritat que sí, que aquesta penya ha progressat de més a menys, com diu Pep. Totalment. Perquè escoltes aquest disc que acabo de portar, que és de l'any 2000, i els assessors, que és de 2008, que és ara me'n recordo el nom, són bons músics i tenen molt bones cançons, però realment no, aquesta frescura que tenien de speed metal l'han perdut. L'han perdut. Totalment. Bueno, ja sabeu que estem al 107.2 de la FM, que estem emitint ara mateix en directe a través de radiodespeed.net, que demà ens escoltareu a través del Facebook de Metal Vortex, i que estem també emitint en directe a través de Assalta Mata Radio Rock, que això són mogollon d'emissores associades online, ficant-nos el que és programes de rock i heavy metal per vosaltres. Així que continuem, Àngel. Hola, ¿qué tal? Bueno, amiguis, ¿cómo estáis? Y nada, seguimos con este tiempo de verano, que lo está crujiendo todo. Y vamos con un artista que yo creo que no podemos mucho, pero realmente en el fondo de nuestros corazones es un motivo de, es un modelo a seguir en el que muchos aspiramos. Hablamos de, es un modelo, sí, para el, para el tipazo. Bueno, por el estilo de vida, ya sabéis, de rockstar y tal, el pachanguero. Hablamos del señor Billy Idol. Billy Idol, que algunos la acusan de mierdoso y no sé qué, vendido, etcétera. Ya sabéis, un hombre que empezó con la movida punky, con los Generation X, y luego pasó al mainstream con, bueno, con una música más hard rock y con un auténtico mago de la guitarra, Steve Stevens. Y bueno, vamos con un tema, vamos a decir, un poco raro, de la, del soundtrack de la película Speed. Ya sabéis, la película esa del autocar que tiene los explosivos y tal. Y ya, bueno, tiene unos la par primera, ¿eh? Sí, sí, la primera, primera. Del año 93, con el tema Speed, que original. Y bueno, sobre todo si podéis ver el videoclip también, y el tema en sí rezuma, pues eso, es un rollo muy muy de local, de ensayo, con un bajista que es un clon de Sid Vicious, y bueno, ese calor, ese, esa oscuridad, ese canalleo, y en fin, y algunos diréis incluso que tiene una, un parecido muy muy sospechoso a su gran mega hit, ese Rebel Yell. Yo creo que sí, pero bueno, en todo caso es un gran gran tema, muy muy muy dinámico y muy molón. Con todos vosotros, Speed, Billy Idol. ¡Vamos! Bueno, ahí tema, habéis tenido ese temazo de discoteca súper veraniego. Y bueno, nada, que lo habéis disfrutado, ¿eh? Con el mago de la guitarra, Steve Stevens. Yo digo una cosa, Billy Idol es que siempre fican els mateixos temas o lo que sigui, però té petites joies. En refresco, a cada LP dos temas que valen la pena. Sí, sí. Té petites joies por ahí, diguéssim, amagades i... Y bueno, qué fa, que... Oye, David, ¿has escuchado el tema de Torroja con Arasca? ¿De Lana Torroja? ¿De Lana Torroja? Arasca, la que te Lana Torrojo. Juntos, ¿eh? Justo por Picators. Gracias. Sí, bueno, pues anem a passar aquí ara amb una formació de Madrid que ja porten 3 LPs. Y es que lo que es el thrash metal y el death metal no va sorgir, diguéssim, del no res. Va sorgir de les influències, doncs, del heavy metal. No vull dir rock cap enrere, perquè és que tiraria molt, i el rock cap al blues, i els tambors de jugueballalles, i històries d'aquesta. Bueno, pues el death metal, el thrash metal va sortir per una banda, i aquesta penya pues, de Madrid, els Grappy Shop, treuen el seu tercer LP, que és titulat Success, i bueno... Anem a escoltar el que és el seu so, dins dels temes que van treure com a single, que és el tema, en aquest cas, és el tema Morning Rally. Anem a escoltar-los i aquí els teniu, els Grappy Shop. Era un tema ràpid, contundent, en el que els Grappy Shop doncs es ficava en això. Pues seguimos hablando, ¿qué opináis de Mitch Malloy? Per dir alguna cosa, no? A veure, se'ns ha quedat aquí penjat una mica el programa de lo que ens estàvem ficant. Que hay una historia, I ja està. Anem a continuar amb Sergio. Anem sí, a continuar vamos amb Sergio. A continuar amb un grupo, con un grupo de black metal, sobretot en sus orígenes, estamos hablando de Darkthrone y su último álbum. Un grupo que desde este es el tercer disco con un cambio de orientación donde me recuerdan muchísimo a los Hellhammer y cosas de estas, muy un rollo muy cómo se llama, muy arcaico, muy proto, ¿sabes? Muy y a mí, bueno, me parece interesante para los fans del black metal y tal, dicen que son unos vendidos y tal, pero bueno, si escuchan esto, a mí tampoco me parece que hagan pop, la verdad. En Nocturno Oculto pusimos un tema de confinamiento que colaboraba con Trypticon. Darkthrone, sí, el cantante, uno de ellos, el Nocturno Oculto. Pero bueno, ya puedes ver. Sí, ese tipo ha hecho alguna. Desde la cueva, desde la cueva. Ah, qué tiempos aquellos, ¿eh? ¿Eh? Y ahora vamos a poner. Ahora vamos a poner, ¿eh? ¿Qué tal, amigos? ¿Os acordáis? Cachondo, ¿eh? Desde la cueva. No, ya no os acordáis, hace tanto, ¿eh? Tendríamos que recuperar uno sí, de esos, ¿eh? Estamos aquí, ¿qué tal, amigos? Y de fondo hay una musiquilla de la copla y no sé qué. Y el whisky al lado. ¿Eh? Y tu mujer, coño, a ver si haces la cama, hijo puta, ¿no? De fondo. Cagüen. Hostia. Deja de hacer el cabrón. Bueno, pues nada, amigos. Darktron, y su último álbum que se llama. Eternal Hells. ¿Cómo? Eternal Hells. ¿Qué quiere decir? Hymns. H-A-I-L-S. Hymns. Saludos. Exacto. O G to England. Sí. Pues nada, el tema que abre el álbum, nuevo álbum, amigos, Head Croak, no. Master's Voice. Saludo eterno. Ahí tenéis Darktron desde Sweden, no Finlandia, ¿no? No, Noruega, Finland. Escandinavos, iguales. Venga, ahí tenéis. Está un poco de miedo, ¿eh? Con miedo daban los Dark Funeral. Y yo me acuerdo en el Rofe del 2010. Bueno, amigos, sobre todo no poneros nunca un día de resaca, ese típico día de que no sabes lo que has hecho y te empiezan a contar cosas. No tengáis una navaja, ¿eh? O cerca del precipicio, ¿eh? Ni vayáis a cortar jamón si tenéis. Yo digo una cosa, yo estigué sin música de tercer de eso. Oye, muy bueno. Eso está dolido, Sergio. Hombre, Sergio se ha caído. Ojalá, porque yo creo que los de tercero de eso escuchan otras mierdas peores. O sea, amigos de tercero, estáis todos contaminados. Estáis todos contaminados. O sea, habéis salido. Acabamos ¿qué? Tercero ahora. O sea, no, pero, mi hijo ha ido a Mallorca, ¿eh? Sí, pero yo no estaba en tercero de eso. No, el SEO está condenado a Mallorca, tío. El SEO está ya condenado a Mallorca. Estuvo en Mallorca. A la prueba PCRs. PCR anal le hicieron. Sí, ¿no? Que sacó buenas notas allí, ¿no? En el campo de la Penetacha. En Balcoding sacó un 10, ¿no? Sí. Me contó algo de Asenta, no sé qué. Papi, ¿qué prueba la Asenta? Digo, no, tío, eres un grande, tío. Eres un grande. Balcoding es un grande. Siguiendo los pasos de su padre. Exacto, eres un puto grande. Ay, de tal palo, Bueno, tiene 80 grados. De tal palo pal... De tal palo para el anal. Uy. Ay, madre. Bueno, amigos, bueno. Estamos en el confinamiento. Vamos a venga. Seguir, vamos a seguir, amigos, con un disco que ya esperábamos con mucho anhelo. Al final salió. Nos quedamos, bueno, unos nos gustó más, otros menos, otros nada, otros mucho. Hablamos del disco de Halloween, ya lo tenemos, ya lo hemos degustado, ya lo hemos escuchado varias veces, creo que es el momento oportuno para hacer sí, la yo creo que Pepe ahora, yo creo que Pepe ya tiene una imagen apropiada del último de Halloween. Del último de Halloween, y yo creo que es el momento adecuado. Pusimos los adelantos, efectivamente, ya dijimos nuestra opinión, y el disco en conjunto es un buen disco, es un disco de 6.5-7. Obviamente no cumple las expectativas. Yo creo que no. Se crearon. No. Yo creo que no. Tampoco es un disco de, de unión, es una reunión hecha para el directo, para llenar de esto. Es cierto que ha reventado las listas. Sí, número cuanto, número. A ver, en Inglaterra, espérate que aquí tenemos los datos. En cuanto a posiciones, ha reventado las listas. Otra cosa, claro, en cuanto a ventas, pero bueno, ser el número uno. Número uno en España, y en Alemania. En España, en Alemania y en muchos sitios. Pero fíjate, England, a ver, a mí me interesa England, ¿no? 24. A la derecha, bueno. Y en Estados Unidos, casi, ¿eh? Un bastante, un 58, bastante bueno. Bueno, para ser Estados Unidos. Pero te pone Billboard, ya sabes. Bueno, lo que sea. El caso es que ya le gustaría a muchas bandas tener estos números. Eso es así. Y las ventas han sido tremendas. Y sin esta reunión no habrían sido, iba a decir, ni la mitad. Bueno, ha habido una gran propaganda detrás y bueno, ha habido gente que... No, detrás no, de Halloween. Detrás metal no, de Halloween, Dick. Bueno, ellos han hecho muy bien la promoción, la verdad. Sí. La han hecho perfecta, sí. Pero otra cosa es el contenido, ¿no? El contenido del disco es un disco de una hora y pico, para mí largo, con 45 minutos... Lo apañaban. Un disco irregular, con canciones que están muy bien, pero que en ningún momento reflejan lo que fue el Keepers. O sea, eso de la vuelta al Keepers, en muy poco caso. De hecho, vamos a poner un tema, el tema 7, Indestructible, que es el primer. O sea, nos tenemos que ir hasta el tema 7 para que Michael Kiske tenga un protagonismo bastante evidente. Es un buen tema ese. Es un buen tema que podría haber estado. Bastante heavyata, Pero podría haber estado en el disco de Unisonic. Es que yo creo que el segundo de Unisonic es mejor que este disco. Fíjate lo que te digo. No, pero es que esta canción podría estar en. Sería de las. No sería de las mejores del disco de Unisonic. De los dos discos tiene, me parece, Unisonic. Sí. En cualquiera de los dos son dos discos clavados, eso sí que es verdad. Y la verdad es esa. Y luego las guitarras, ¿no? O sea, el Halloween de los Keepers tenía primero Kiske, segundo las guitarras. Los juegos de guitarras aquí, muy poquitas ocasiones vemos esos juegos con las guitarras. Y embarullado. Aquí, las guitarras, pues bueno, hacen un gran trabajo, pero no tienen ese punto que tenían, ¿no? De agresividad y de clase a la vez. Se juntaban las dos guitarras y eran muy buenísimas. Y esta vez con tres, que sí que es verdad, que se escuchan las tres guitarras, que aquí... No iré a verlos, ¿eh? Ah, yo sí que iré. ¿No? ¿Tú, Pepe? No, ser, si hubiera tocado con el Ludo, sí, pero yo creo que no. Ya veremos. ¿Qué está con el sábado? Me parece un sábado. Un sábado, pues todo. Un sábado. Iremos a tomar una birra. Hombre, claro, sí, sí, pero vale, no sé cuánto vale, ¿eh? Una vez. Yo depende, porque cuando ya se abra el mercado, supongo que vendrán más grupos. ¿Cuándo y... es? ¿En abril, no? En abril, aguas mil. Bueno, pues el caso es ese, ¿no? Eso, esa es nuestra reseña particular. Obviamente, vosotros pues podéis opinar mañana en el Facebook. 9 de abril. El 9 de abril, San Fermín. Anda, anda, anda, toman el Bristol Academy, ¿eh? 3.000 personas caben, ¿eh? No está mal, ¿eh? Para ser eso Inglaterra. Bueno. Esta gente les tiene un gato. No, pues hacen gira a Inglaterra, hacen Inglaterra, hacen varios, varias ciudades en Inglaterra. No, no, la verdad es que, a ver, que sin la reunión esto no lo hubieran conseguido ni de coña. Eso es obvio. Y el disco está bien. Que a lo mejor en el próximo ya no tienen esa presión de tener que agradar y hagan otra cosa. Y además participen más Kai Hansen, participen más Kiske. Kiske, y incluso Weika, porque Weika me ha pegado un par de temas y tampoco, ¿eh? O sea, que claro, que es que tampoco... Sobre todo los temas lo han hecho el Drag Queen, ese que tienen, ese que mide 3 metros. Sasha no sé qué. Sí, sí. Sasha Popov, ¿sí? ¿No? Gassner. Sasha Gassner, uno que mide 3 metros. Sasha. Tanta cancha le dan, ¿eh? Bueno, sí, es un tío. Ese y el de Ibiza es el que hace los temas. Tú eres a mal pofo, abuy, que necesitas una cara. El de Tenerife, exacto. El de Tenerife. ¿El payo este? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. El tercer guitarrista, sí. Pero vamos, ahí. Firmando esos tres temas, sí, ¿eh? Sí, sí. Bueno, ¿quién tema viene más junta, coño? Vamos a poner el tema 7, ya lo he dicho antes, Indestructible, Indestructible. Que, como digo, ya es el tema, o por lo menos el primer tema, y nos tenemos que ir al 7 del disco. Para escuchar en toda su plenitud a Michael Kiske. Y es un buen tema, la verdad. Sí, está bien, está bien. Gran tema. Y es un tema que en los últimos años de Halloween no habían hecho ninguno igual. Es nuestra opinión. Bueno, la mía concretamente. Y la mía, y la de Pepe aún no sabemos. Pepe, ¿qué cuánto? Estoy muy en la onda de lo que hiciste. Y la de las estrellas. Yo me lo escuché la semana pasada y hay que bajarse al tema 7, ¿verdad? Para que hacer un poquito más de heavy metal. A mí me Aunque gusta... yo no soy un gran. Me gusta Halloween, pero no soy un gran fan de Halloween. A mí me gusta mucho, pero la portada. Lo que hay que reconocer que no quería cortar a Miguel, de que a los fans de Halloween ya son como los fans de Kiss, que les toquen una copla y se va a llenar el. Sí, no, tiene fans. ¿Sabes? Porque en el Rock Fest. Sí. Era una marabunta tremenda. Yo estuve en el bar, ¿eh? Sí. ¿Y yo contigo? Te lo vi. Lejísimos, tío. Pero lejísimos. Estaba súper lejos, tío, el escenario. No, pues fue un gran concierto. Además sonaron de puta madre. De puta madre. Y estaba a tope. No, o sea, es que esto... Sí, había... Pero no me gustan los duetos, tío. Y estoy... Y... cantando uno el otro. Y sobre todo el Kiske, que este tío es un desgraciado, tío. El Kiske en directo, la verdad es que... Y estoy con lo que ha dicho Miguel, de que si le tuviéramos que dar una puntuación del 1 al 10, un 6, un 7 bajo, sí, 6 y medio. Es 7, un buen disco, pero... 7 siendo generosos. Siendo generosos. Sí, un bien alto, y claro, notable. Yo reconozco que no soy fan de Halloween, me gusta, pero no soy gran fan, pero hay que ser justos, y un 6, un 7 raspado. No, y si fuera de 45 minutos, si le quitas 3 canciones, todavía... Porque mira, lo bueno es y breve... Y muy largo el disco. Sí, sí, es lo que... Porque sí, ya, sí, lo que tenemos una cierta edad, ya... Oye... 40-45 minutos. Iba que chuta, que tenemos cosas. Pero que hacer. A lo mejor te pusiste ese disco y por eso te sentó mal la vacuna. Puede ser, Pepe, piénsalo. Hay veces que hay discos que te ponen enfermo, tío. No lo sé, pero el domingo que me chutaron la segunda, me cago en la puta. Igual estabas escuchando el de Halloween y te pusiste enfermo. Pues no sé si lo escuché. Pues ahora que lo dices, no sé si fue el domingo o el lunes cuando lo escuché. Pues no estaría mal que lo pusieras dentro de las críticas. Pues mira, escuché el disco y me puse enfermo. Buena esta. Bueno, pues vamos a poner el tema y así juegáis. Si no lo habéis escuchado todavía, jugáis vosotros mismos. Aquí tenéis a Halloween y nos puso mal al destructible. Eso, no os pongáis malos, por la gloria de mi madre, y no perdáis los anillos. Just Yo creo que sí. Pero ya digo, todo hubiera cambiado si nos hubieran regalado el disco y si nos hubieran invitado a comida. Todo hubiera cambiado, lo hubiéramos puesto un 10. A ver, especifica. Especifica. Claro, ¿qué comida? El Andy Deris se dice que hace unas paellas ahí, Tenerife, que te cagas, ¿eh? A ver si nos invita. Aquí en esta radio, como dice mi amigo. Yo no voy a estar. Como dice mi amigo Sergio, si hay algún músico, algún grupo que nos esté escuchando, si queréis una buena puntuación, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Ya sabéis, pues como todos los invitarnos a comer, nos regaláis el CD. Exacto. Y tenéis una puntuación de muerte. Todo el mundo tiene un precio. El nuestro es absolutamente bajísimo. y que nos falte la birra, cuidado. Eso sí, eso sí. Con eso cuidado, no, cuidadín. Y nobleza para comer. Ay. Vamos a continuar, Pepe. Pues sí, pues cambiamos de registro y ya que estábamos hablando antes de estos discos de tanta larga duración, pues os traigo aquí un grupazo de primera división de punk rock. No te va el ordenador, ¿eh? No me va el ordenador. Aún no lo he puesto. De Hermosa Beach, California. Un grupo que para mí es de los más, de los punteros, y para mí que soy un enamorado de este grupo, llamado Los Pennyways. Un grupo que no más que pudo grabar el bajista, el Jason Tirks. Menudo payaso, ¿no? Esos. Sí, bueno, es el nombre que cogieron del payaso de Stephen King. Y la mala suerte, bueno, la mala suerte no, porque el Jason Tirks, que fue el fundador de Los Pennyways, se suicidó. Tenía movidas y tal, y se suicidó, y hicieron una especie como de recuerdo, como hizo el Back in Black. Salió el primer EDP todo en negro. Y bueno, sin más, voy a dejar ahora con un tema, que estos sí que son temas cortos y directos, no como esos temas tan largos y de estos grupos así heavy que ya... Alemanes, ¿no? A mí ya me aburren un poco, realmente, ya me estoy haciendo mayor y ya me aburren bastante. Por eso... De estos progresivos toca cojones. Tanta llave... El puto puerto. Y tanta llave... ¡Uno! Y pues bueno, pues os traigo aquí el primer LP que sacaron Pennywise, que es un discazo, pero de primera división, y el que le guste el punk rock sabe de qué hablo, con el primer tema, el Fight Till You Die. Sin más, Pennywise. The war is going on. A struggle against the odds is breaking out and must be won. They're getting ready with the weapons they have found. Taking inspiration from the sound. Seen in the faces of the people every day. We need to take toll and find some ammo right away. Our cause is righteous and we're gonna have a say. Get ready for the judgment day. Go ahead and try. Kids are asking why. People of society are running for their lives. Give it now and go. Cause other can't make it speed. The establishment has put the money on the ground. Cause they all know what's coming down. A lucky person's be with money in their banks. Can't imagine what it's like to find yourself in homeless rent. They got no conscience for the ones who won't survive. The time for payback has arrived. Go ahead and try. Kids are asking why. People of society are running for their lives. Give it out. Going on, a struggle against the odds is breaking out and must be won. They're getting ready with the weapons they have found. Take inspiration from the sound. Go ahead and try. Kids are asking why. People of society are running for their lives. Give it now and go. Never gonna know. Never gonna make it and your house is lying low. Give it one to try. Give it all and fight till you die. Fight till you die. Fight till you die. Fight till you die. Sin apura. Pues bueno, amigo, aquí habéis tenido este bombazo llamado Pennywise. Temas cortos y directos, al grano. Per mi, Pepe, sense ofendre... A ver... Doncs, que... Pennywise era la formació que feia, diguéssim, la música acelerada des Bad Religion. Había, porque Bad Religion, sí. Bad Religion entra del punk rock que fa hardcore melodic. I aquests són més punk rock, sense toc de melodics. Jo dono això, jo dic això, per mi. Bueno, jo som més fan de Barrolillo que de Pennywise, però de Pennywise m'encanten. Los he vist diverses vegades en concert i de veritat que vaig sortir xoc. No m'estranya. Si començaves a ballar... Aquí el Pepe està molt tranquil·lot, però quan surt per el carrer es transforma, cuidado. Sí, o sigui, si el veieu por ahí i veieu així aquí les imatges de Metal Vortex i després veieu les imatges del Pep por ahí, pues es un transformer. Ángel. Bueno, pues nada, vamos ahora con una banda maldita, realmente maldita, que también está... Y en mala sort. Sí, mala sort y más cosas, auténticas calamidades, ¿vale? Una banda que tenía, pienso que tenía su cosa y que tuvo su momento a finales de los 80, como tantas otras en Estados Unidos, pero que la cosa se torció, bajaron las ventas y, en fin. Hablamos de los americanos Great White, gran nombre, Great White, tenía que decirlo. Y pues eso, un grupo que tuvo su momento, ¿vale? En el hard rock de los finales de los 80, bastante bolón, bastante luego deudor de Led Zeppelin, hacían unas versiones increíblemente fidedignas, pero increíblemente fidedignas, ¿eh? Si podéis verlas en acústico y tal, es que es increíble, es que es igual, escuchas a Robert Plant, pero bueno, a lo que íbamos. Y luego ya sabéis que tuvo, bueno, esa bajada comercial, y como tantos grupos se quedaron un poco en el ostracismo, tocando en discotecas y tal, hasta que vino aquel famoso, bueno, tristísimo episodio de del incendio, que se murieron 100.000. Pero antes vino, ¿sí?, la actuación aquí en Barcelona. Así, en playback. Playback con Jack Russell totalmente ido. Bueno, y luego, insisto, el final ya apoteósico fue ese episodio, que está pidiendo una película a gritos, ¿eh? Si lo tienen en Pentagram o otros grupos, Great White necesita una película ya, ¿vale? Para que veáis toda la carroña que hay detrás. Incluso, bueno, como bandas como L. Guns o Queensrÿche, hubo dos Great Whites, A y B, ¿vale? Con Jack Russell por un lado y el resto del grupo por otro. Un auténtico despropósito. Hasta que parece que, bueno, pues eso, tocando en festivales, sobre todo en Estados Unidos, como Rat, como los mismos L. Guns y, en fin, Cinderella. Bueno, Serie B, al final, una pena, pero Serie B. Pero bueno, que le guste este estilo, pues está muy bien, ¿eh? Con el Camping Gas y tal, ahí viéndolo en festivales al aire libre. Y una resurrección, bueno, mini resurrección, con un nuevo cantante que para mí es un artista a seguir y a tenerlo muy en cuenta. Hablamos de Mitch Malloy. Mitch Malloy, que seguro, tanto mis compañeros como todos los oyentes... Es Malloy y más de un otro día. Mitch Malloy, el norteamericano, ¿vale? Que, como todos sabéis, estuvo, se fue famoso porque tiene su propia carrera en solitario, ¿vale? Como Sammy Hagar, como Brian Adams, un nivel obviamente inferior comercialmente, pero que llegó a estar 15 minutos en Van Halen, ¿eh? Justo cuando se pegó las pantadas Sammy Hagar, estuvo grabando con la banda. Hay demos que circulan por las redes de Panamá y otros. Un tío que eso, decía Eddie que era la decía él, que era la unión perfecta entre Sammy y David Roth, que cantaba muy bien y canta de puta madre, aunque yo lo veo un tío que eso, un medio metro más alto de lo normal, entonces ahí no acaba de... ¿Vale? Con una imagen espectacular, antes hablábamos de imagen, espectacular, con un tío que tiene 60 años, parece que tenga 35, y en fin, y que borda este tema, un tema taciturno, un tema muy veraniego, de Summer Night, de humo en el ambiente, de esas miradas felinas, ese tema Rock Me, un tema también muy bluesy, y que realmente lo borda esta versión en directo desde su último live en Kentucky. Con todos vosotros, Great White con Mitch Malloy, Rock Me. Bueno, habéis tenido ese temazo taciturno que a mí incluso también en algún momento me puede recordar al Devil y Rod más canalla de Noche de Ronda. Devil y Rod o cover de Ringwood. Sí, pero el Devil y Rod de Noche de Ronda en la ciudad, una canción misteriosa y nocturna. En fin, un disco, este Live in Kentucky, de hace un par de años, que yo lo estoy buscando, pero no lo encuentro en ningún sitio. Y en fin, una voz a seguir, Mitch Malloy y Greg White. Yo, Greg White, te digo la verdad, tú estabas bien en off, y para mí Greg White es una de las grandes formaciones que existen. Seguint lo que es un panorama de hard rock del 70 cap als 80, i aquesta formació té uns temazos que és una formació infravalorada. Com deies abans, ojalà poguessin fer d'ells mateixos una pel·lícula, no? Un film, un cortometratge, una història... Però seria la part més, en fi, més carronyera. No sé, és clar, a veure, lo del concert, lo de l'incendi, segur que sí, però bueno, depèn de com vulguin jugar. Ambil van jugar les seves cartes i de ser una formació de sèrie Z, doncs van passar a ser una formació de sèrie B. Dieron la película más entrañable. Acuérdate de l'episodi aquest de que ell trabajaba, el Lips trabajaba en un comedor escolar. Entonces, claro, y luego por la noche era rockero y dices, hostia, es que eso... Claro, eso y Greg White, ¿qué te penses que eran? Ya, pero es que Greg White vino lo es del incendio, que, lo del incendio. Claro, ya, lo pero a menjar... Lo del playback en directo. S'han menjat molta merda abans, eh? Sí, bueno, y gente que los clubs y tal... En fin, sí, tuvieron su momento y, en fin, yo creo que con este cantante hay recorrido. Bueno, pues anem a passar aquí amb una altra coseta que, en aquest cas, pues... En aquest cas, pues, si la moguda mitjans dels 90 amb els Nirvana, amb el Britpop, amb el que era el grunge i etcètera, doncs el heavy metal no estava relativament... cohibit, prohibit per les promotores perquè no era el que venia. Hi havia dues formacions que van sortir capdavanteres, sobretot és Hammerfall. Hammerfall va sortir amb una força increïble. Darrere d'ells, jo penso que estaven els Heaven's Gate, que es van deixar dos o tres LPs que van ser una puta hòstia. Després van ficar la davallada. Per què? Perquè el senyor Sacha Paet, doncs es va ficar pues, a projectes com a Fantàsia, es va ficar en projectes com amb els italians, aquests de Rhapsody, històries, i la seva música va deixar de sonar. Pues aquest tio, el Sacha Paet, aquest gran productor, gran músic, en directe de moltes formacions, doncs va reclutar el cantant mateix de Heaven's Gates, el Thomas Redle, juntament amb una altra penya alemana desconeguda, André Eis Borkowi o Daniel Eichholz, i va muntar un projecte que s'anomenaven Red Key, amb únic LP a l'any 2006. En aquest LP doncs, es demostraven de forma indirecta el que eren les seves influències des del heavy metal tradicional, basat en Judas Priest o el que sigui, a la música del power, a la música més Judas Priest, de Jugulator, coses així. I bueno, pues, per mi va ser un dels grans àlbums d'aquell moment, el Red Key. Aquí anem a escoltar un dels temes que s'anomena, en aquest cas, i és el setè. Nota les gafes. Pues sí. Easy Way Out. Easy Way Out. I ells són els senyors de Red Key. Aquest començament és molt lluny després. I ara te voy a poner yo un grupo que parece... A Cassin Nation. Lligue Mohem. In my soul, you play your role to analyze me. I wish I could fly, but when I try, you paralyze me. I've always tried not to follow the crowd. I'm individual, there's no doubt. Aquí teniu el Red Key de 2006, aquest projecte, diguéssim, pues, ja pràcticament com a excepció de lo que era els Heaven's Gates i la seva davallada, com he dit abans, pues, ja sabeu, aquí es teniu, gran LP. 16.2 FM, Metal Vortex, ens veiem, seguís escoltant, fins la setmana vinent, bona nit! Sergio, dime algo. Bueno, pues nada, amigos, esto ha sido, está ensayando el final del programa, lo tiene que ir ensayando, aún no acaba, amigos. Vamos a continuar con un poco un rollo, una senda Pris, y en este caso con un grupo, que prometía muchísimo. Estamos hablando de los, ¿de dónde son estos? De California, los Cage, y con un cantante brutal de estos cantantes que, bueno, no ha llegado a nada, pero bueno, que tiene estos los tres tremores y todo, sí, estos rollos. Sí, la verdad es que yo cuando vi al cantante es como cuando mi madre vio a Luis del Olmo, ¿sabes? De esto que dices, ¿sabes? Dices, estos no van a llegar a ningún lado, digo, cuando los vi, pero bueno. La verdad es que en aquellos momentos tristes, en los primeros del 2000, donde la cosa no estaba muy clara, pues me dio unas ciertas alegrías. Vamos a poner a esta gente los Cage y su disco Darker Than Black del año 2004 y el tema título, un rollo muy pris del tema, así rollo Painkiller y tal, con un, ya yo os digo, uno de los cantantes importantes como John y toda esta gente, pero que bueno, que por la época que les ha tocado vivir, pues no han llegado más. Ahí tenéis a Cage. Master of lies. Bueno, amigos, echarle un vistazo a este grupo y sobre todo no os quedéis con el cantante y tal. Está un poco pasado de peso, ¿eh? O sea. Esa es la teoría sobre ¿por qué no me han triunfado? Esa es la teoría. Yo lo vi y ya sabes, el mismo efecto. Quédate con lo de mi madre cuando vio, siempre me lo decía cuando era pequeño, cuando vi a Luis del Olmo. Toda la vida escuchándolo y cuando lo vio se le cayó, vamos. El alma, ¿no? Dijo, el alma, dice, qué tío esa, más feo, esa tío. Esa voz, ¿cómo que puede salir de este ser? A mí me va a pasar, un efecto semblante. Ahí está, está por ahí. Yo voy a tener un efecto semblante. Siempre escuchar a la Shakira y no la había vista. Ah, sí, sí, te gustó más verla, ¿no? Bueno, se llama Varicela, ¿eh? Bueno, es que para verla hay que mirar dos veces, es muy chiquitilla. Muy chiquitilla. Bueno, vamos a seguir, vamos ya un cuarto de hora para acabar este programa. Cada vez quedan menos para el verano, pero mientras estemos aquí... ¿El verano? Caña para el verano. ¿El veroño será? Porque ya... Cojones, cojones. Yo, bueno, yo vengo de la piscina ahora, ya lo sabéis. Sí, ya, la base de calor que no mueve ni el agua. Comes otra la peña de pasta. Bueno, el caso es que... Como sabéis, pues bueno, suelo poner las novedades y la verdad es que ahora este mes ya llevamos un tiempo que no sale nada y es complicado salir, pero bueno, vamos a hacer la sección esta de efemérides del metal. Y mirando hacia atrás, en julio salían bastantes discos y muy buenos. Antes hemos hablado de los Helix. El 7 de julio ¿Elix? 7 de julio de 1984 publicaron el Walking the Razor's Edge, el gran disco de Helix, del 84. Del 84. ¿Y qué te depara más 2021? Estoy diciendo que un Santa Juliol, un día igual que avui, pero del 84, San Fermín. INT, un 4 de julio del 84. Publicaron el In Rock We Trust, gran disco también. Pero ¿No era de Striper? In God We Trust es de Striper, sí. In Rock We Trust de los IMT, del 84. Pero yo me voy a decantar por un grupo que sacó disco en un 7 de julio, pero de 1992, en plena época grunge, plena época donde triunfaban los Nirvana y todos estos, tuvo los santos cojones de sacar el Images and Words, los Dream Theater. Bueno, hasta luego. Adiós, amigos. Pues nada. Pues mira, no va a poner, ¿no? No. Gran propuesta. Gran propuesta. Voy a poner otro, pero voy a poner otro tema. No voy a poner el Pull Me Under. Pero la verdad es que fue un soplo de aire fresco. El heavy metal se iba a pique, surgía con mucha fuerza el grunge, desaparecía todo el rock y el metal de la MTV. Fueron tiempos aciagos y oscuros. Sí, para algunos. Que en esa época llegué a escuchar mucho Marillion y cosas de esas. Ojo, fíjate cómo me estaba quedando, tío. Claro. Sí, Marillion. Marillion, Camel, todo esto, los primeros 10. Los Camel se los fumaba. Bueno, el caso es que eso, que sacaron un disco, de hecho, llevo la camiseta del 25 aniversario. Anda. Y Wars, hombre, este... Y tapaña con ella, ¿no? En la piscina. Y que ¿no? Bueno, que la verdad es que es un grupo que luego ha influido mucho, o sea, en el rock, el metal progresivo, que tampoco tenía mucha cabida, ¿no? En las listas, pues lo supo catapultar y hacerlo grande. Es su segundo disco, la verdad es que el primero pasó sin pena ni gloria, pasó bastante desapercibido, pero este segundo disco, Images and Words, pues la verdad es que pegó un golpe de efecto y le siguieron más discos y le siguieron más grupos que tiraron por aquí. Así que sin más, que ya queda poquito, vamos a poner el tema 6, Under a Glass Moon. Un tema, como ellos dijeron, también son una mezcla, ellos empezaron como una mezcla entre Rush y Metallica. Aquí no tiene ese sonido tan denso, pero sí que vemos esos riffs y esas cosas y eran un pro progresivo, ¿no? O sea, antes de progresivo. Y la verdad es que es buena muestra esta canción de lo que posteriormente harían. Así que sin más, Dream Theater y este aniversario del Images and Words, ponemos la canción Under a Glass Moon. We'll be right back. Short, on the verge of snapping if it's caught.